Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM para compartir la información cultural de la Casa de la Cultura, así como también de otras instituciones culturales de todo el país. Vamos a iniciar esta mañana compartiendo una frase de Pablo Neruda que dice: muere lentamente quien no viaja, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Con esto, pues, que nos sirva de motivación para siempre estar junto al arte y la cultura, recordándoles que hay varias alternativas que usted puede disfrutar en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Twitter, Instagram y también en el YouTube. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en una nueva edición de su informativo Zona Cultura en este martes 10 de noviembre. Alex, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos en una nueva jornada de labores, siempre prestos para presentarles las noticias relacionadas al mundo del arte y la cultura. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Del 18 al 21 de noviembre se lleva a cabo la novena edición del Festival Internacional del Spondylus América Danza 2020. Webinar cultural y musical, presente este miércoles el maestro César del Carmen. WIO Festival Erótico 2020 traslada sus espacios hasta plataformas virtuales. Vía Facebook Live, gracias al colectivo Cultura Mejía Siglo XXI, se realizará una jornada académica por los 200 años de independencia de Machachi. Filatova Bauer presenta Filatelia, un espacio de aprendizaje de las artes gráficas. La obra Blancanieves del Ballet Nacional del Ecuador llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana logró realizar el pago justo a los trabajadores del arte. La Casa de la Música presenta Encuentro Pedagógico de Jóvenes Pianistas. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, hoy tendremos un diálogo con Jessy Sánchez Arteaga. Ella es directora del grupo de danza Spondylus y que están realizando un festival internacional de danza que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre con la participación de 23 delegaciones, tanto nacionales como internacionales. Así que le invitamos a que siga conectado para que conozca usted todos los detalles y no se pierda este encuentro con el mundo de la danza. Jorge Alcolea, director de la agrupación de danza El Pez Dorado, estará con nosotros y nos contará de la obra Recepción Lunar, trabajo con el que ganaron el primer lugar del Festival Internacional de Danza para la pantalla de Movimiento en Movimiento de la Ciudad de México. Hoy conoceremos de su trabajo. Y en nuestra tercera entrevista conversaremos sobre los talleres permanentes de oratoria, ahora transformados hasta lo virtual, que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Este espacio que llega dentro del programa Formación Artística presenta dos módulos, donde intervienen la oratoria y el liderazgo. Esta mañana conoceremos todos los detalles de este trabajo junto a Marcelo Aguilera, experto en oratoria y docente de estos talleres. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 10 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, fecha que destaca la importancia del papel de la ciencia en la sociedad y la necesidad de involucrar a diversas audiencias en los debates sobre temas científicos emergentes. También subraya la importancia y relevancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. En 1999 se celebró en Budapest, Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. En el año 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Este día además es la puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se viene celebrando desde 1986, cuando se observó el Año Internacional de la Paz. Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz. Al estrechar el vínculo de la ciencia con la sociedad, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos estén informados sobre los avances de la ciencia. También subraya el invaluable rol que desempeñan los científicos para ampliar nuestra comprensión del extraordinario y frágil planeta que llamamos nuestro hogar y en hallar soluciones para que nuestras sociedades sean más sostenibles. En 2020, en el momento en que la pandemia mundial del COVID demostró aún más el papel fundamental de la ciencia para abordar los desafíos globales, la UNESCO organiza una mesa redonda en línea sobre el tema La Ciencia para y con la Sociedad frente al COVID para celebrar el Día Mundial de la Ciencia del 2020. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Alrededor de 23 delegaciones nacionales e internacionales participarán en el noveno Festival Internacional Spondylus America Danza 2020. Dicho festival será del 18 al 21 de noviembre, el mismo que contendrá danza de los países participantes, así como coloquios con los directores de las agrupaciones. El Festival Internacional de Spondylus America Danza 2020 tiene como propósito promover identidades folclóricas y contemporáneas de nuestra América, introduciendo en el pueblo el amor, respeto y empoderamiento de la sabiduría de nuestros ancestros, volviendo al origen nuestras raíces y conservar la memoria de los pueblos a través de los festivales, tradición y folclore. Promover justamente la cultura universal y también el objetivo principal es visibilizar las culturas chol y montubia de Manabí y de la región de la costa ecuatoriana. Este festival cuenta en esta edición con 23 delegaciones, tanto nacionales como internacionales, y se desarrollará del 18 al 21 de noviembre de manera virtual. Va a ser transmitido por las páginas Facebook Ulián Ecuador y Facebook Ballet Spondylus. Festival Internacional del Espondilus América Danza 2020 contribuirá al desarrollo cultural, turístico y artístico de esta provincia y de la comunidad universal. Escuchemos a Jessy Sánchez Arteaga, organizadora y directora del grupo Espondilus. Que los grupos internacionales presenten sus propuestas virtualmente, ya sea en vivo o presentaciones grabadas. Pero para que este espectáculo, este festival no sea frío, del solo poner, solo ubicar videos de grupos bailando, no, lo hemos hecho más participativo con los directores de las agrupaciones, los maestros, en donde ellos van también a hablar, a exponer su trabajo, ya sea grabado o en vivo, dentro de este festival, virtualmente. Van a tener la participación en coloquios, vamos a tener talleres que los maestros internacionales van a dar a toda la comunidad general. Yo diría universal, porque es abierto a todo. Y también en la noche de la clausura, todos los maestros van a exponer un saludo efusivo a la comunidad universal antes, previo a presentar su trabajo artístico. Y les dejamos con la invitación en la voz de la protagonista, Jessy Sánchez, para que usted no se pierda este evento. Invitamos a toda la comunidad que se conecte a través de las páginas Facebook Ulián Ecuador, Facebook Ballet Espondilus y participe de cada una de las actividades del Festival Internacional del Espondilus América Danza en su novena edición, en donde tendremos presentaciones artísticas, tenemos talleres de danzas internacionales y ponencias. 23 delegaciones estarán brindándonos su arte, su folclore. Conéctense, vamos a estar en horarios de la mañana, de la tarde y de la noche. Gran clausura es el sábado 21 de noviembre a las 19 horas. Los esperamos y muchísimas gracias. La Casa de la Música presenta Encuentro Pedagógico de Jóvenes Pianistas, un espacio para compartir inquietudes, intercambiar experiencias y reflexionar sobre la relación sana entre el pianista y su instrumento. La cita será este viernes 13 de noviembre. La Casa de la Música se complace en invitar este viernes 13 de noviembre de 14:30 a 18:30. Al Encuentro Pedagógico de Jóvenes Pianistas. Bajo la dirección del pianista ecuatoriano Samir El Goul. Y se extiende al público en general, en especial a estudiantes de piano, ejecutantes u oyentes de cualquier conservatorio o facultad de música del país. Ostenta premios en concursos internacionales tales como el 25º Encuentro Internacional Giovanni Piestini Città di Senigallia y el 9º French Piano Institute. Ha planificado este encuentro pedagógico en base a una metodología espontánea, orientada a compartir inquietudes, intercambiar experiencias y reflexionar sobre la relación sana entre el pianista y su instrumento. Los pianistas que deseen ejecutar una obra deben inscribirse con antelación, además de enviar un breve currículum a info@cdm.es. Este evento será a través de la sala de conciertos de la Casa de la Música, con un valor único de inscripción de $10. No te pierdas de este gran encuentro. Y recuerden, amigos, que los encuentran en sus redes sociales como @casadelamusicaquito y que pueden adquirir sus entradas en boletos.casadelamusica.es. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La Corporación Edu MDL Testing presenta este miércoles 11 de noviembre el evento Webinar Escritura y Análisis Musical junto al músico ecuatoriano César del Carmen. Las plataformas de Facebook Live y YouTube esperan al público en general para que conozcan sobre el primer webinar cultural. Este miércoles 11 de noviembre se desarrollará un webinario online sobre escritura y análisis musical. El evento será dirigido por César del Carmen, mismo que se encargará de realizar todas las actividades. Se dará inicio a partir de las 19 p.m. con una duración de una hora. Marcelo Sánchez, director y organizador de este evento, nos menciona lo siguiente. El cine es educativo, el cine es abierto a todo el mundo, lo transmitimos en vivo a través de YouTube, a través de Facebook, con el afán de que puedan juntarse a estos webinarios. Y lógicamente, si hay gente interesada que le gustaría brindar un webinario, hacemos una selección y lo incluimos. El objetivo principal de estos webinarios es hacer algo diferente, algo que pueda llegar a las personas con fines educativos. Por esta razón es que han contratado a varios expertos para que puedan brindar estos conocimientos en estos pequeños espacios. Este evento es para todo el público que guste aprender y tienen que realizar sus inscripciones con previo registro. Hacemos una cordial invitación a todas las personas que deseen integrarse, asistir a estos tipos de webinarios, podcasts, en el futuro cursos. Son bienvenidas, si tienen temas de interés, si les gustaría que topemos, pues nos pueden contactar. Estamos en nuestra página oficial, es edu.mdltesting.com, y también en los números de contacto en celular que pueden hacerlo. Y están cordialmente invitados, esto es para todos, por un Ecuador mejor. Para registrarse pueden ingresar a la página edu.mdltesting.com y la transmisión se la realizará a través de YouTube y Facebook. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minay. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Morona Santiago y el Ballet Nacional del Ecuador realizaron el evento virtual de la obra Blancanieves. Este evento se llevó a cabo para los pequeños de la casa. Vía Facebook Live se llevó a cabo la obra Blancanieves, gracias al Ballet Nacional del Ecuador y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Morona Santiago. El doctor Juan Carlos Merino Jaramillo, el cual presentó la obra, dijo lo siguiente, escuchemos. En primer lugar, a los queridos padres de familia, luego a los docentes y finalmente a los niños que van a ser las personas que van a beneficiarse de esta obra. Compañeros docentes, les habla un amigo que pudo trabajar en la docencia por cerca de 34 años. El valor de cuento para la construcción, el fortalecimiento, el desarrollo de la creatividad es muy importante, es muy significativo, es muy meritorio para la formación de la personalidad. Allí los niños pueden desfogar aquellas creaciones internas que tienen. Allí los niños pueden construir imaginaciones, allí los niños pueden disfrutar esas siluetas que la espiritualidad juvenil desarrolla, crece y exterioriza. Hagamos uso, queridos maestros, para que los cuentos en la escuela sean utilizados con frecuencia. Y no dejemos de leerlos, porque el cuento, a pesar de que tengamos edades maduras, nos permite entender siempre un mensaje constructivo. Además, el director de Ballet Nacional, Rubén Guarderas, dijo que la obra es basada en el cuento original y agradecía a todas las extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cabe recalcar que la obra pueden encontrarla en la página oficial de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Morona Santiago. Así que amigos, amantes de los cuentos infantiles, pueden volver a ver esta maravillosa obra. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Vía Facebook Live, gracias al colectivo Cultura Mejía Siglo XXI, se realizará una jornada académica por los 200 años de independencia de Machachi. El Colectivo Cultural Mejía Siglo XXI, por los 200 años de independencia de Machachi, realizará una jornada académica. El poeta Ramiro Caiza nos comentó más sobre el objetivo de esta jornada. El objetivo de la jornada académica Machachi 200 años de independencia es provocar nuevas miradas, lecturas reflexivas, criticidad, pero sobre todo no dejar de lado, no dejar desapercibida esta fecha emblemática, el bicentenario de independencia de Machachi. Hemos considerado de que es oportuno convocar a varios trabajadores de la historia, a académicos, tanto nacionales como locales. Además, Ramiro nos dijo quiénes participarán de esta jornada y qué temas se abordarán. Participarán el doctor Franklin Cepeda Astudillo, quien nos hablará de las conmemoraciones del 11 de noviembre y el 21 de abril en Riobamba. Estará también el capitán Miguel Saldarriaga, quien es historiador, y nos va a hablar sobre el tema el contexto militar en la independencia 1820-1823. También se ha unido a esta convocatoria Paul García Lanas de la Tacunga, quien es historiador y genealogista, y nos hablará sobre la independencia de la Tacunga. Participarán dos historiadoras locales, Belén Quintana y Emma Chili, quienes van a exponer y a realizar una lectura crítica de los textos de historia en relación con la independencia del 11 de noviembre de 1820. Las personas que deseen estar presentes en esta jornada deberán conectarse por Facebook Live en la página oficial del Colectivo Cultural Mejía Siglo XXI. Esto se llevará a cabo el día martes 10 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Vía Facebook, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace 3 días rindió cuentas con el pago justo y digno de los artistas como cantantes y actores. Esto reforzó el compromiso que tiene el núcleo con los trabajadores del arte. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó el pago justo y digno de los artistas que han sido contratados durante y después de la pandemia, el cual se realizó en el Pabellón de las Artes, logrando así que el Ministerio de Finanzas logren pagarlos. Así lo mencionó Luis García, director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compañeros de artistas y gestores culturales, sí, lo hicimos. Hemos logrado ya que el Ministerio de Finanzas empiece a cancelar los deberes de cada uno de los compañeros de artistas y gestores culturales que han sido contratados por nuestra institución. Más de $40,000 hemos invertido a través del proceso en el cual hemos logrado contratar a varios compañeros de artistas de toda la provincia de Pichincha. Pero a esto también le hemos sumado 5 actividades principales que en este momento se están desarrollando también alrededor de toda la provincia, sobre todo fortaleciendo el trabajo de nuestras extensiones, pero también fortaleciendo el trabajo de todos los compañeros y compañeras de artistas que presentaron sus ofertas y sus planteamientos durante la pandemia. Algunos artistas, como actores y músicos, dieron su opinión al respecto. Escuchemos. Gracias por hacernos el pago este día. Muchas gracias, realmente. Es la única institución pública que ha apoyado al artista en general, en todos sus aspectos, en todos sus artes. Muchas gracias, Núcleo Pichincha. Hay que destacar que el Núcleo Pichincha es, para mí, el único que, o sea, hasta ahora, el único que ha mostrado la cara como cartera de gobierno, diciendo, respaldando de manera económica la actividad cultural. Con este apoyo que nos están brindando, pues a nosotros lo que nos hacen es reactivarnos económicamente y también en lo que es el arte y la cultura, pues. Cabe mencionar que estos esfuerzos hacen que el núcleo de Pichincha siga apoyando a los artistas de la provincia y además que garantice la efectividad de los derechos de los trabajadores. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En Quito. UIO Festival Erótico, Arte y Exhibición presentarán en los próximos días el 5º Festival Internacional de Artes Eróticas AEFES 2020, La Diversidad del Deseo. Bajo la nueva normalidad, este evento presentará conversatorios virtuales con invitados internacionales. El pasado lunes 2 de noviembre se desarrolló un conversatorio sobre el Festival de Artes Eróticas y la pandemia cultural latinoamericana. En este evento se contó con la presencia de Beatriz Aldaña de FAE, un festival erótico de Chile, Marcelo Ávila de Proporno de Brasil, Ana Castillo de Puerto Rico y Javier Zapata de UIO Festival de la Cultura Erótica, mismo que nos comenta lo siguiente. Más o menos era contar las experiencias nuestras en cada uno de nuestros países y cómo estamos viviendo pues esos festivales a pesar de la pandemia y cuáles son las alternativas o cuáles son los nuevos caminos a seguir para que esta idea de los festivales eróticos no muera. Hace 3 meses atrás fueron contactados por AEFEST Colombia, Festival de Arte Erótico Latinoamericano que se desarrolla en Medellín. Y es así como los invitaron a ser parte de este conversatorio que se lo realizó de manera online a través de la página oficial de Facebook de AEFEST Colombia. Y todavía se mantendrán estos eventos hasta el día domingo, que es el cierre oficial de este festival. Aprovecho este espacio también para contarles que UIO Festival de la Cultura Erótica acá en Quito debía haberse realizado en julio de este año. Lamentablemente por la pandemia tuvimos que suspenderle y está programado para finales del mes de febrero. Esperemos que podamos llegar, esperemos que podamos realizar nuestra 4ª edición ya. Tenemos muchas sorpresas, tenemos igual un montón de charlas y conversatorios preparados. Si quieren disfrutar aún de estos conversatorios en línea, pueden ingresar a la página oficial de AEFEST Colombia y observar la variedad de shows y eventos que restan por presentar. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Informa, Ailén Minaya. Filatova Bauer presenta Filatelia, un espacio para compartir recursos técnicos para la creación y configuración de imágenes, todos los miércoles a través del Facebook Live. Filatova Bauer presenta el taller online denominado Filatelier, que se presenta como un espacio para compartir técnicas para la creación y configuración de imágenes. Este programa es dedicado a todos quienes estén incursionando en el mundo de las artes visuales, las artes plásticas, el diseño, ilustración, artes decorativas, artesanía artística, es decir, para todos quienes tienen las ganas y sienten la necesidad de modelar las sensaciones. En este completo programa también pueden encontrar las recomendaciones de los materiales que puedes utilizar para plasmar tus ideas. Una de las particularidades que tienen es que en cada programa los seguidores pueden comentar qué es lo que desearían aprender o qué temas quisieran profundizar. Las emisiones son cada miércoles a las 20 horas a través de Facebook Live, de la página oficial Filatova Bauer Design and Art Supplies. Filatova Bauer, tallerista de este gran programa, nos cuenta más de este maravilloso proyecto. La intención sobre todo es que sean cursos que lleguen inmediatamente a resolver un problema teórico o práctico que pueda aportar de alguna manera en su desenvolvimiento de destrezas y aptitudes para las artes. Entonces, espero que sea una linda propuesta para todos quienes nos estén siguiendo. Y nada, nos veríamos los miércoles, cada miércoles por Facebook Live a las 8 de la noche. La página se llama Filatova Bauer

Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les saludamos nuevamente aquí en su segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a tratar un tema particular que lo habíamos comentado ya desde la semana anterior y es un espacio que lo ha realizado y que lo realizan ya desde el año 2011, de acuerdo a la información que tenemos, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestro núcleo de Loja. Talleres de formación artística permanentes en lo que tiene que ver con el tema de la oratoria. El módulo 1, el módulo 2 lo vamos a conocer junto a nuestro invitado. Como les decíamos, ahora para este periodo 2020-2021. Un espacio que lleva ya un largo recorrido y que, por supuesto, se apertura para niños de 8 a 12 años y para jóvenes de 13 a 17. Lo tenemos en la línea telefónica. Queremos agradecerle a Marcelo Aguilera, nuestro compañero de esta mañana, quien lo tenemos en la línea telefónica, es director del taller de liderazgo y oratoria, maestro de oratoria de este taller desde el año 2011 precisamente. Marcelo, gracias por estos minutos que usted va a compartir junto a nosotros. Ahora aprovechamos las plataformas virtuales para que gente de todo el país se conecte a estos eventos que realizan nuestros diferentes núcleos. Comentémosle más cómo nace ahora esta versión 2020 de este espacio. Buenos días, Marcelo, bienvenido. Alex, buenos días y un saludo a toda la audiencia esta mañana. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder conversar de estas actividades culturales que fomentan la participación de niños y jóvenes y que sobre todo nos permiten desarrollar nuestras capacidades en el ámbito de la comunicación. Marcelo, ¿qué ha cambiado la oratoria en lo que serían las plataformas virtuales o el ofrecer estos espacios a través de ahora de estos medios diferentes, por decirlo de alguna forma? Bien. Bueno, yo creo que la oratoria siempre ha sido ese arte de la expresión que nos permite comunicarnos. ¿Aló? Este arte que nos permite comunicar lo que pensamos y lo que sentimos. Históricamente ha sido reconocida su importancia, siempre ligada al tema de un buen liderazgo. Ahora, más que nada, con los problemas generados por la pandemia mundial que hemos afrontado, se ha visto en la necesidad de no interrumpir esa comunicación vital del ser humano. Y hemos aprovechado la tecnología a través de diferentes plataformas para seguir partiendo los conocimientos que tenemos en el arte de la oratoria, para que sí sigan involucrando los niños y los jóvenes, porque es un proceso formativo, continuo, permanente, que no se puede detener. La Casa de la Cultura, a través del núcleo de Loja, viene desde hace muchos años atrás ofreciendo talleres, invitándolos y formando a los oradores en un esquema distinto a la simple técnica del oratorio. Nosotros siempre nos referimos al arte de la oratoria porque permite sensibilizar, tomar conciencia del individuo a través de la palabra. Es un tema muy central que lo liga directamente con la realidad social y con los problemas que afronta diariamente nuestra sociedad. Y las plataformas virtuales yo creo que son el elemento de comunicación más importante que tenemos ahora en conjunto con determinadas redes sociales. Más bien debemos tratar de aterrizarlo en actividades concretas y coherentes que no distraigan al ser humano de esa necesidad existencial de la comunicación, del ejercicio de la palabra, en actividades que simplemente le hacen ocupar el tiempo en actividades improductivas. Más bien creo yo que deberíamos aprovechar la cantidad de información que corre a través del Internet y los beneficios de comunicación en actividades productivas, y en una de ellas se encuentra el oratorio. ¿A dónde nos referimos con esto? A mejorar nuestras capacidades de comunicación efectiva, de forma personal, de forma profesional, tenga una concepción en donde le permita al individuo involucrarse con sus similares en esta gran actividad del concierto social. Perfecto, Marcelo, hay dos conceptos que ustedes lo manejan y decíamos, ¿no?, cómo se lo presenta al público: taller de oratoria y liderazgo, que los conceptos que hemos manejado desde la universidad nos han dicho eso, ¿no?, que un líder tiene que saber comunicar, saber llegar con su mensaje hacia su público determinado, sea un docente, sea un político, sea un periodista, en los diferentes aspectos, siempre se necesita de estos dos ámbitos, Marcelo. Por supuesto, siempre se ha entendido al liderazgo como una participación hasta cierto nivel político, pero hay un liderazgo que se difunde no solo en el tema político, sino en diferentes actividades de la vida diaria. Pero la mejor forma de ejercer ese liderazgo es a través de la palabra, no solo para persuadir a la gente que se encuentra a nuestro alrededor o que motive ese trabajo, sino más bien para tratar de canalizar los objetivos comunes a través de la motivación, del convencimiento. Por eso es que también nosotros decimos que en cualquier ejercicio de la palabra debe estar guiada por la verdad y rescatar el valor histórico que ha tenido. Hay un mensaje muy importante en la historia del mundo andino, en donde el valor principal, o mejor dicho, es donde la palabra hablada tenía un valor fundamental. Por eso es que siempre históricamente recordamos, incluso en el seno de nuestros hogares, decíamos hay que hacer de palabra, ¿no? Tenían la palabra un valor fundamental. Claro. Y a veces notamos que con el paso del tiempo se ha deteriorado ese valor esencial. Nosotros queremos retomar ese principio y darle valor nuevamente a la palabra. No cimentarla en esos principios filosóficos y morales que siempre la han tenido. Porque la palabra del ser humano debe tener la misma fortaleza de lo que ha sido escrito en piedra, porque esa fortaleza es la que permite encontrar un ser humano y un líder con convicciones e ideales inquebrantables. Eso a su vez permitirá poder encontrar en esos liderazgos oportunidades muy claras de poder guiar a nuestra sociedad y no tener grandes desilusiones como siempre nos ha ocurrido. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, que nos acompañan esta mañana en los 100.9 de Cultura FM, 940M y www.radiocs.com.es, estamos contándoles esta mañana sobre los talleres permanentes que se desarrollarán ahora de forma online a través del Zoom con este módulo 1 y 2 de oratoria. Como les decíamos, aquí hablamos y topamos estas temáticas importantes, estos conceptos de oratoria y liderazgo. Estamos en la línea telefónica junto al compañero Marcelo Aguilera, director del Taller de Liderazgo y Oratoria, precisamente. Marcelo, sigamos conversando sobre este tema y vámonos entonces ya a hablar directamente del taller. ¿Cuáles son los módulos en cuanto a su versión 1, al módulo 1 y módulo 2? Perfecto. A ver, nosotros hemos dividido nuestro taller de 8 meses en 2 módulos. En el primer módulo abordamos lo que es la comunicación, la teoría de la oratoria, los tipos de oratoria y práctica de la oratoria. Este módulo es una parte teórica, porque hay que entender lo que es la oratoria, primero para poderla estudiar, y luego una parte práctica en donde nos adentramos a realizar varios ejercicios que permitan desarrollar las destrezas del ser humano. Siempre hemos tenido, y es inmanente al ser humano, la facultad de hablar, ¿no? Hay ciudadanos o personas que se avista en la necesidad de comunicarse y que tienen capacidades distintas a las nuestras y que tal vez no pueden expresar las palabras o su pensamiento, su sentimiento de forma hablada, y por eso han desarrollado otros mecanismos como el lenguaje mímico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea en esto es tratar de enfocar prácticamente, de forma práctica, con ejercicios en ese momento con los participantes, la forma de desarrollar esas destrezas que tenemos al momento de dirigirnos al público. En el segundo módulo, en cambio, hablamos ya de lo que es historia de la oratoria, de cómo fue concebida una concepción socrática que se tiene de la oratoria de la antigua Grecia casi hasta la actualidad, que ha sido un punto importante que lo tomamos, lo que ha sido la oratoria en Roma, lo que ha sido la oratoria en Europa, y la oratoria aterrizándola ya en América, ¿no? Concretamente de América Latina. Luego analizamos una parte del discurso, de cómo desarrollar el discurso, cómo redactar un discurso para presentarlos, porque muchas de las veces tenemos una presentación, vamos a participar, tenemos toda la buena intención de hacerlo, pero no sabemos cómo iniciar un discurso, no sabemos cómo abordar un discurso y no sabemos cómo concluido un discurso. Esos esquemas son los que se van a analizar en este curso también. Y finalmente continuar y fortalecer el tema práctico y también nutrir en la parte de la elaboración del discurso con el estudio del lenguaje poético, analizando algunas figuras literarias a la forma de redactar. Porque tomen en cuenta algo, el orador cuando habla a su público no solo transmite información, sino también transmite sentimientos. Por eso decimos nosotros que el oratorio también es un arte. Entonces, cuando se transmite información, debe estar cargada de una cierta dosis de palabras que emocionen al público, que lo motiven. Es decir, no tiene que ser un discurso frío, un discurso que no llegue al público de una forma en la que motive y encienda esos sentimientos hacia un objetivo común que nosotros pretendemos guiarlo desde la tribuna. Entonces, esas son las temáticas que nosotros abordaremos en este curso, que las manejamos siempre en nuestros talleres y que fundamentalmente servirán para mejorar esa participación del individuo en su vida diaria, en su vida profesional y mucho más si es que tiene que hacer una participación en algún espacio liderado. Perfecto. Eso es, amigos, lo que les podemos contar en cuanto a los dos módulos que se seguirán en estos talleres permanentes sobre el tema de la oratoria. Como decía Marcelo, en el módulo 1, la comunicación, teoría de la oratoria, el discurso, práctica de la oratoria. En el módulo 2, apreciación de la oratoria, historia de la oratoria, técnica de la expresión oral y escrita y práctica de la oratoria número 2. Este evento inició el pasado 4 de noviembre, pero usted puede seguir sumándose y, como decíamos, Marcelo, esto es para niños y jóvenes además. ¿A dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden sumarse con los contactos y redes sociales que usted les pueda dejar, Marcelo? En este caso, nosotros hemos proporcionado esta información en la Casa de la Cultura a través de redes sociales y también con un convenio que mantenemos con el Foro de Oradores del Ecuador. Esta información viene siendo proporcionada a través de las redes sociales, páginas de algunos números en donde tenemos los contactos para que la gente pueda, informarse en este caso. Los números de WhatsApp que en donde pueden obtener información y también a través de la llamada les brindamos son es el 0991-012-430 y el otro número que también pueden obtener información es el 098-9894-072. A través de estos números pueden efectuar el contacto y la información para desarrollar la inscripción o tal vez enlazándose con las páginas de Facebook de la Casa de la Cultura y del Foro de Oradores del Ecuador. Perfecto. Marcelo, estamos llegando a los últimos minutos ya de esta entrevista. Nos parece importante y seguramente a los padres de familia y a todos quienes se van a sumar a estos espacios, tanto para niños y jóvenes, les parecerá importante conocer el perfil, la historia, la trayectoria de usted como director precisamente de este taller de liderazgo y oratoria. Coméntenos más sobre su hoja de vida, Marcelo, por favor. Yo actualmente me desempeño como director del taller de liderazgo y oratoria de la Casa de la Cultura. He sido presidente nacional del Foro de Oradores del Ecuador, una entidad dedicada al estudio de la oratoria social y política. He sido fundador también y secretario general de la misma entidad, maestro de oratoria desde el año 2011 de nuestro taller de oratoria del núcleo de Loja de la Casa de la Cultura, campeón latinoamericano de oratoria en el año 2011, una medalla de bronce también en el concurso latinoamericano de oratoria. Y esas son algunas de las actividades que hemos desempeñado en relación con el arte de la oratoria, que es un arte tan bonito que nos apasiona y que consideramos que es maravilloso, sobre todo porque permite al hombre desarrollarse en todas sus capacidades y actitudes, ¿no? A la vez también nos permite, con todo desprendimiento, poder compartir estas experiencias y este modesto conocimiento con los niños, los jóvenes y otros compañeros más interesen en el estudio de oratoria, continuar cultivando este gran arte. Perfecto, Marcelo, y seguramente dejó mucha de enseñanzas este espacio que ya lo vienen realizando ustedes desde el año 2011. Cada año seguramente para ustedes un nuevo aprendizaje y además para el público, para todos los que se integran a este taller. Sí, este taller fue fundado en el año 2004, es el taller Agustín Cuevas Sáenz de la Casa de la Cultura, un amigo, un directo amigo que también está dirigiendo ahora la Casa de la Cultura en Loja, Diego Naranjo, es quien inició con este taller y hemos continuado nosotros este camino desde el año 2011, ese criterio y esas enseñanzas también. Entonces, Entonces, yo tengo que decir sin ninguna pasión personal que este taller ha aportado muchísimo en algunos segmentos y algunos espacios, y que la escuela de oratoria Lojana ha sido muy reconocida incluso por el Foro Latinoamericano de Oradores, y la participación que han tenido sus miembros en diferentes certámenes de oratoria a nivel de América Latina así lo demuestra. Entonces, creo que con un sano orgullo hemos trabajado todo este tiempo desde el año 2004, como le señalé cuando fundó el amigo León Aranjo, con excelentes resultados. Perfecto. Marcelo, cerramos entonces de esta entrevista y queremos agradecerle por estos minutos que usted ha compartido junto a nosotros acá con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las actividades que siempre nosotros destacamos de nuestros núcleos, en este caso con el compañero Diego Naranjo de la Casa de la Cultura de Loja y con usted como director actual, director de los talleres de liderazgo y oratoria. Cerremos reiterando esa invitación al público para que se sumen a los talleres permanentes online a través del Zoom este periodo 2020-2021, talleres sobre el tema de la oratoria y el liderazgo. Marcelo, su invitación entonces para nuestros oyentes. Sí, mi invitación a todos los niños y jóvenes, a los padres de familia y a la ciudadanía en general, para que se sumen a participar de estos talleres que estamos ofreciendo en la actualidad, porque consideramos que la mejor forma de hacer al hombre verdaderamente libre es a través de la palabra, un hombre decente y pensante que sepa lo que dice, que sepa cómo decirlo y que en cualquier espacio pueda compartir todas sus ideas y pensamientos para engrandecer cada día más con pequeñas acciones a nuestra gran patria. Yo agradezco a Alex por estos espacios. Creo que la Casa de la Cultura es una entidad histórica con esos principios de Benjamín Carrión, de la pequeña gran patria en base a la cultura. Hemos venido caminando durante todos estos años con la guía y el pensamiento de Benjamín Carrión, y creo que debemos seguir con ese mismo fervor construyendo esta pequeña gran nación en base a la cultura y a la libertad. Marcelo Aguilera, director del Taller de Liderazgo y Oratoria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como decía el maestro, desde el año 2011, nos ha acompañado esta mañana y nos ha dejado la cordial invitación para sumarnos a estos talleres sobre oratoria y liderazgo, amigos y amigas. Usted puede seguir sumándose y además contáctese y busque toda la información en nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la de Loja y de la sede nacional. Marcelo, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. A ustedes, muchas gracias por venir. Momento para despedirnos, les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana con más propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los artistas y gestores culturales de nuestra ciudad y del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana. Y no se olvide que también ya nos tenemos que ir preparando para ser parte de la Galería Nacional Virtual mañana miércoles a las 7 de la noche. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en la jornada correspondiente a este día martes 10 de noviembre año 2020. Desde acá las mejores vibras para todas las actividades que tengan hoy por desempeñar. Acompáñenos siempre en la 100.9 de Cultura FM y 940 AM, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un excelente día para todos. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.